Muy buenas tardes, arratsaldeon, bona tarda, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a toda esa gente maravillosa que está en estos momentos conectada a esta nuestra radio Berriozar Irratia. Hoy es martes 24 de mayo, el frío regresa, la vida pasa rápido y como siempre abrimos las ventanas de nuestra habitación y nos disponemos a escuchar un nuevo programa más aquí con muchos temas que te quema, con muchas cosas que contaros y siempre aquí con mucho cariño y con muchísimo amor. Porque todo eso que siempre pasa, porque a veces tenemos la pura esencia de la determinación y porque yo estoy segura que has vivido una semana como bien hayas podido y ahora, en este justo momento, te reajustas ahí en tu momento habitación y puedes llegar a estar como te dé absolutamente la gana. Y como desde aquí somos muy modernation, pues nada, que yo te quiero leer, te quiero ver, así que a tope topetón con esas redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, síguenos, compártenos ideas, sugerencias, mensajes, todo lo que se te vaya ocurriendo. Así que nada, te digo que te pongas como siempre en esa máxima accommodation y que nos acompañes a lo largo de los próximos 60 minutos, porque seguro que nos merece la pena nuestra cita y nuestro momento tan personal. Así que vamos, que nos vamos. Bueno, programa nuevo número 28, sendero firme y con un puerto relajado y acogiendo ese frío maravilloso que también nos hace verlo con una mantita y con un algo caliente tomándolo entre nuestras manos, pues vamos con el tema, con un tema al frente esencial, importante y como siempre determinante. Con mucho cariño y satisfaction, os digo que el amor va a llegar a nuestro espacio, a nuestra habitación del puerto y con ese corazón pletórico, partido, no definido, como bien pueda estar, pues vamos a dar paso a la reflexión, porque anda que el amor no da para poder pensarlo, para poder repensarlo y sobre todo para dejarnos sentir qué es eso tan importante como es el amar. Y porque simplemente os voy a decir que amar es muy extenso, porque hay infinitas miles de formas de vivir el amor, porque tenemos algo muy importante que es el amor propio, porque buscamos el compartido, lo adoramos, lo odiamos, lo atraemos, a veces lo repelemos, sea de la forma que sea, dispónganse a amar con la habitación del puerto y déjense deleitar por los corazones que desde aquí van a empezar a llegar ahí donde tú estás. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar al sentir que te quemas. Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos, y te lleva la gloria y te entrega la tierra, y te mira y te ve y piensa y piensa. Y de pronto el amor es la luz de una llama que se empieza a apagar y se va y se apaga. Es la isla pequeña perdida en la niebla, una gota, un no sé, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un pelo en el alma, un sol que se vela, un porqué, un según, un ya no, una queja. El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado. Te pregunta quién eres para hacerte saber que apenas te conoce, qué quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir, y deseas seguirle y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor desbarata tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte, te quiebra, y te hace ser ese que tú no quisieras, y te empuja a ser malo, y te deja hecho mierda, y te arroja de bruces al último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo, y te ahogas de ansia de volver a la nada, y de pronto te para y te ve y te apiada. Bueno, y ahí teníamos a Massiel, que nos cantaba el amor y que lo definía como un todo que a veces pasa y que determina cada uno de los sentidos y de los sentimientos. Es increíble. Pero sí, el amor es ese sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia alguien o hacia algo. A veces es tan intensificado y se dispone de una atracción emocional y sexual hacia alguien con quien se desea compartir algo. Bien un momento, bien una vida, bien unos meses, bien lo que dure. El amor se puede vivir hacia muchísimas dimensiones, como son la familia, las amistades, también puede ser un trabajo o eso que tú también haces en tu vida que te hace sentir bien, tu hobby, tu pasión. Eso también es amor. Porque el amor tiene muchísimas formas de sostenerse y de funcionar, y cada una de ellas es válida. Lo que pasa es que en nuestra cultura popular se ha hablado mucho del amor, un amor muy romántico, en donde dichos como quien bien te quiere te hará llorar o los amores reñidos son los más queridos, pues ¿qué podemos llegar a pensar cómo se determina el amor? El amor se canta, el amor se siente, el amor se extrapola a muchísimas dimensiones, pero el amor debe de ser sano y debe de ser bien vivido, porque solamente desde el placer podemos llegar a experimentar un amor de calidad. Con un anillo a tu papá, tu mano no podrá negar. Quiero tenerte apretadito y darte muchos, muchos picos, pero lo quiero hacer sin miedo porque yo siento que puedo pedirte de lo que tengo. Tengo mucho amor por darte y quiero decirte que estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala, que me tienes trastornada y muy enamorada. Quiero decirte que cómo explicar. Ya después de tanto tiempo que te fuiste solo y sin avisar, no te puedo olvidar. Y ahorita el calor que me da un trago de vino me recuerda que sin decir adiós cagaste en el amor. Y te fuiste con el miedo en tu cabeza dando gritos y no te pude cantar a lo borracho cien rancheras. Te olvidaste que en la vida el que se rinde está maldito y no te pude cantar a lo borracho cien rancheras. La oscuridad no te dejo ver colores, te rendiste y durmiendo la ciudad te dejaste llevar. Cuánto dolor que te hizo ser diferente y sonando la mala religión la muerte te engañó. Al revés, fuiste un perro callejero que rondabas amores de burdel que no saben querer. Triste final de esperanzas que se apagan, son más fuertes que las ganas de dar mañana un paso más. Y te fuiste con el miedo en tu cabeza dando gritos y no te pude cantar a lo borracho de ranchera. Y olvidaste que en la vida el que se rinde está maldito y no te pude cantar a lo borracho cien rancheras. Bueno, son 20 los minutos que pasan de las 8 de la tarde. Estás conectando con Berriozar y Ratia, el programa en directo de la habitación del puerto. Estarás conectando por nuestra radio en streaming o si no a través de alguno de nuestros programas que están colgados en diferentes plataformas. Aquí seguimos dando pasos y reflexionando sobre el mundo del amor. Y como vamos a comprobar a lo largo de todo este programa, los amores se cantan tanto que se cantan, se canta al amor, se canta al desamor, a las diferentes formas de posicionarnos desde que nos morimos por amor, deseamos interminablemente algo sensacional, experimentamos, disfrutamos y a veces pues nos escuece un poquillo. El deseo, la frustración y el disfrute pues forman parte de todas esas melodías y de esos sentimientos en los que de vez en cuando entendemos lo que es ese amor. Porque si algo tenemos claro es que uno de los objetivos principales que tienen las personas es encontrar un amor, en este caso de pareja, para poder vivir esas vidas convencionales que nos han dicho que son sensacionales. Y sí que es cierto que cuando encuentras un buen amor en donde se determina que antes de cualquier cosa existe una perfecta y bonita amistad, pues a veces no nos cuentan la verdad absoluta. Nos dicen que el amor será para siempre, que el amor es incondicional, que siempre se puede llegar a establecer ese vínculo forever and ever, pero tenemos que darnos cuenta de que hay muchas formas de amar, que hay muchas maneras de situarnos frente a ese amor compartido de pareja y que no siempre el tener una pareja significa que en ese encuentro sea de amor. Y también es algo común, típico, que cuando tienes a alguien a tu lado parece que tienes que renunciar a esas cosas que a ti te gustan y que cuando las relaciones se acaban parece que supuran incondicionalmente, vuelves a hacer todo aquello que reprimiste. ¿Por qué? Porque entendiste que amar era sacrificar una parte de ti para poder conectar con ese nosotros que a veces también nos puede llegar a ahogar. Así que desde aquí, pues yo os lanzo todas estas ideas para que hagáis un croquis en ese espacio tan cómodo de vuestra propia habitación personal y podáis reflexionar sobre qué forma determina el amor de tu vida, cómo te sitúas en esas relaciones de amor, qué es el amor para ti y sobre todo, ¿puedes sostenerlo como lo estás viviendo o necesitarías ajustarlo de otra forma? Porque una cosa está bien clara, amar es muy grande y es muy indeterminado. Se puede amar de tantas formas como una persona necesite y en ese amor te puedes situar como tú misma o tú mismo quieras construir tu relación, pese a que esa relación sea diferente a la de las demás. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar. Qué sorpresa fue al llegar, que allí todas estaban ya. Si jugaban así, así, si jugaban así, así, si jugaban así, así, jugaban libre que yo las vi. Y al capitán del barco inglés, en este puerto ya no le espera mujer. La rubia está con la morena y de sus marineros ninguna se acuerda. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wey! ¡Wey! Aquel chulito leré me dijo anoche leré, que a dónde iba leré, sola de noche leré. Y yo le dije leré, con todo el salero leré, y tú solito leré, no tienes miedo, leré. Cinco deditos tiene la Lola para darse gusto cuando está sola. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve bailamos desnudas sin parar. Levántate y no te agaches más, que no tenemos culpa ni miedo al que dirán. H-I-J-K-L-M-N-A, a quererme yo primero y el amor no faltará. Chocolate, molinillo, corre, corre, que seguimos a soltar y a saltar, que la fiesta va a empezar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wey! ¡Wey! En esta historia no hay don Federico, ni más princesas encerradas en castillos. Hay niñas libres que son capitanas y niños libres que vienen con ganas de poder jugar y bailar y soñar sin tener que ser bella dama o general. Y si tú quieres cambiamos la historia y que el barquero se la aprenda de memoria. Al pasar la barca no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Cuando pienso en la forma en la que bueno, y cuántas vueltas y revueltas y formas diferentes que tenemos de poder situarnos en este mundo maravilloso del amor, del love, aquí, que todo el mundo necesita amor. Claro que sí, pero el amor de muchas formas, el amor muy amplio y, oye, pues cada uno como le dé la gana absolutamente de vivirlo, ¿o qué? Y a ti te voy a preguntar, ¿y tú qué crees del amor? ¿Cómo vives tu amor? ¿Qué es el amor? Cuéntamelo, redáctamelo, mándamelo ahí en esas redes sociales maravillosas y te leo, te comparto, pues y entre todas las personas, pues vamos adelante haciendo este nuestro querido, a nuestra querida habitación del puerto. Y además, entre todas estas opciones, músicas, ideas, sintonías que vamos percibiendo en este ratito, pues hay algo muy importante y fundamental, y es que entendamos todos esos conceptos de amor, que son muy amplios, como ya decíamos, y sobre todo que está el esencial, el amor propio, ese amor que debemos compartirnos, que está en respetar lo que nos gusta, en respetarnos porque nos gustamos y porque también pues tenemos que estar ahí, en plena disposición de estar bien para poder después compartirnos. porque muchas veces tenemos mucho merequetengue y mucho desbarajuste en la cabeza con las relaciones del amor, las hemos aprendido regulonas, y creo que hay algo que, aparte del amor propio, es fundamental, y es ese amor amistoso, esa amistad que se determine que después da lugar a las relaciones. Porque a veces el amor más incondicional es ese amigo o esa amiga que tienes siempre a tu disposición y que después de una bonita amistad puede darse una historia bonita de amor. Porque las pasiones pues son muy maravillosas, pero después, cuando se acaban, ¿qué es lo que pasa? Así que valoremos muchísimo todas las posibilidades indeterminadas de amores incondicionales que existen en nuestras vidas. Atendamos al propio, atendamos al amor de cercano y, sobre todo, seamos capaces de estar en esa raíz bien posicionadas para después compartir nuestro amor, porque sinceramente estoy segura de que es bonito, maravilloso, y que el tiempo que disfrutas contigo después vas a poder hacer que los demás lo puedan llegar a disfrutar. Thank you. esperándote en un banco que hace esquina en Plaza España. Y observando fijamente a todo el mundo que pasaba. Aunque no me conocías, eso a nadie le importaba. Mi rutina y tu caída fueron grandes aliadas. Y empieza la partida. Me juego unas palabras. Tú lo apostabas todo a sostenerme la mirada. Ya nadie dice nada y yo sé que sabes bien que ha pasado otra vez. Que yo me rindo hipnotizada. Navego a la deriva en tus pupilas dilatadas. Bailando sin control, ni música apropiada. Fingido acercamiento para ver si me besabas. Sabes bien si vienes o si vas. Que mueres cada noche y renaces cada día al despertar. Y aunque te gusta el campo, eres un ratón de ciudad. Que tú lo que quieres es viajar hoy y vivir alejado de la cruda realidad. Que pocos te comprenden. Siempre te dio igual. Que tú lo que no entiendes es a nuestra sociedad. Que nunca soportaste la puta publicidad. Dices que resides en los bosques que hay cerca de Canadá. Puedes navegar en mis ojos de cristal. Que tenga mucho cuidado si te beso una vez más. Creature of the night. Otra vez me tengo que ir, tranqui, estaré bien. Dices a la vez que adiós con la mano no pude añadir, que fuiste un regalo. Y bueno, pues lo que está claro, clarísimo, es que en las habitaciones, en nuestros cuartos propios, hemos estado derramando lágrimas por esos, a veces, amores que no han podido ser realidad, por esos que nos rompieron nuestros corazones en algún momento de nuestra vida. Hemos soñado, hemos divagado, hemos creído que las cosas eran de formas y de colores y de todo aquello que estaba pasando por nuestro imaginario muy personal. Cuando a veces echamos la vista atrás y nos damos cuenta, pues, de cómo hemos perdido a veces el tiempo pensando en gente que no merecía la pena, cómo hemos construido historias que acabaron en algún momento determinado, cómo estuvimos siendo y cómo podríamos llegar a estar. Porque el amor es todo eso que siempre pasa. El amor es incondicional, pero el amor también tiene sus condiciones. El amor es algo que se vive en muchas esferas y que nunca podemos llegar a olvidarnos de él, porque es un combustible importante para el día a día y es un combustible que siempre hay que aprender a limpiar, a quitar todo aquello que no merezca la pena para poder estar a gusto, sintiendo y dejándonos amar. Hay veces que le tenemos miedo y otras veces que le dejamos pasar demasiado rápido sin habernos parado a pensar qué es lo que realmente queremos. El amor también hacia la familia, hacia las amistades, el amor hacia una, hacia uno, todo eso no lo debemos de olvidar, porque el amor es algo que nos devuelve una esencia fundamental en la vida y que cuando conectamos con el propio podemos llegar a traspasar y vivir el de los demás. Así que quiéranse mucho, compartan el amor, aprendan también a vivir sus historias de amor propias, no sean copiones o copionas, no se significa que siempre hay que vivir lo que viven las demás, estos modelos de parejas muy determinados, porque el amor va mucho más allá y que cada cual haga lo que le dé la gana, que nadie juzgue, porque nadie tiene el derecho de meterse en la vida de nadie, de cómo quiere y cómo siente y cómo respeta su amar. D'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire d'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire d'Amatec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. camí de totes les olors del gessamí dels meus records d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir abans que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir abans que se m'acluquin els ulls. Y esto se va acabando, querida gente, con Etation. Aquí llegamos a nuestro rinconcito, series, pelis, libros, todo lo que nos apetezca un poco para estar más distraídas. Y hoy, pues con este tema del amor, con el tema de las diversidades maneras de amar, que todo es posible en este mundo mundial, pues os traigo una peli que yo la vi hace poco y me gustó. Así como sencillita, pero agradable. Y es la película Carmen y Lola. Del año 2018, dirigida por Arantxa Echevarría y 103 minutitos de duración y premiada también ahí en los premios Goya, pues a la directora Nobel y también a la actriz revelación Carolina Yuste. ¿Qué nos cuenta Carmen y Lola? Pues es una historia de amor adolescente entre dos gitanas. Carmen, concretamente, es una gitana que vive en las afueras de Madrid. Está destinada a vivir pues esa vida convencional basada en el matrimonio, en la crianza, pues en lo típico que también pues de una u otra manera pues se nos condiciona en la sociedad. Hasta que conoce a Lola, otra gitana, pues que es un poco más abierta, que sí que quiere ampliar horizontes, que le gusta estudiar y que quiere para ella una vida pues algo más diferente a lo convencional. Ambas se conocen y con una historia de amistad pues al final va dando paso a una historia de amor en la que sienten y en la que sobre todo pues dan paso al deseo y al escape de todo aquello que se determina por y para ellas. Vemos diferentes aspectos, como puede ser la parte más normativa, también observamos la parte de religión, de cultura, las dificultades, la capacidad de elección, la felicidad que te da cuando estás donde quieres estar y sobre todo también el miedo por salirte de la norma. Una peli chula que realmente os la recomiendo. Ha tenido sus alabanzas y, como podíamos decir, muchísimos premios, tanto en los Goya como en los Feroz y como en otros lugares, pero también ha tenido muchas críticas por diferentes colectivos que determinaban que la película no era adecuada o que, tal y como se exponía, pues no era acertada. Pero bueno, juzguen ustedes mismos y ustedes mismas y ya me cuentan a ver qué les ha parecido en ese ratito, que también, pues al frío que nos asoma, pues oye, Carmen y Lola, la semana que viene volvemos aquí con más ideas de series, de pelis y las tuyas que quieras compartir, pues oye, ya sabes dónde lo tienes que mandar. Así que, ¡a tope! Thank you. Bueno, y claro que sí, que también estamos en este momento en el que pues nos disponemos a tumbarnos, a sentarnos en nuestra habitación particular, en nuestra habitación propia que vamos construyendo, porque comienza ese momento de respiration y de sentimiento y de creatividad que tanto, tanto sé que os gusta. Ne peux plus y croire. Alors... Os gusta porque me lo contáis y eso a mí pues me llena de orgullo y satisfacción. Así que vamos a intentar llenar esos cuerpos serranos con aquello que necesitemos y vamos a ir expulsando todo eso que nos sobra porque ya no nos da la gana de seguir soportándolo ni un minuto más. Alors, yo respiro. En este momento de parón os puedo decir que es una forma de encontrar el amor propio hacia cómo nos sentimos, hacia ese cuerpo, cómo se contractura, esos dolores, y vamos a dar paso a poder estar mejor, a tener la tranquilidad, a sentiros a gustísimo y sobre todo a equilibraros con los colores que necesitáis poner y ajustaros en vuestra propia necesidad. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira, se olvida. Y en esa respiración que se va conectando con la parte más tranquila y vamos dejando a un lado estreses, malestares y todo lo que ya no vale, y vamos a irnos a nuestro plano creativo que tanto nos gusta y que tanto empezamos con esta forma tan interesante de poder escucharse y avanzar. Esta semana seguimos proceso creativo después de 28 encuentros, pues ya me diréis todo aquello que hemos podido llegar a crear y que, bueno, habéis creado, se ha propuesto y cada cual con sus propias formas y maneras. Esta semana, ¿qué os voy a decir que podáis coger? Un maravilloso periódico, haceros con él y sobre todo sentirlo en vuestras manos y con vuestros oídos, orejas y todos los sentidos posibles. Alors je respire. Y os invito a la siguiente propuesta, y es que con ese periódico tan maravilloso que tenéis en vuestras manos, cuando os podáis hacer con él, pues a que os dejáis sorprender. Podéis tener cerca unas tijeras para ir recortando imágenes, palabras. Podéis tener cerca también un bol con agua para dejaros sorprender con qué pasa cuando el agua llena el periódico. Sentir también cómo el periódico va determinando diferentes colores en vuestras manos y también cómo se puede llegar a hacer de él un instrumento maravilloso. Quizás el periódico te diga, hazme una bola y vete sosteniendo una producción con bolas. Quizás te apetezca más tener frases conscientes o inconscientes que van diciendo ese algo que a veces está en ti. Puede que te apetezca hacer un camino. Siente, ¿qué te apetece hacer con el periódico? Déjate jugar y sobre todo, míralo y a ver qué pasa. Respira en cualquier momento. Puedes ponerlo en un cuaderno, puedes poner lo que salga en una producción, en una caja, en lo que vayas pillando. Sobre todo, es darte cuenta cómo se pueden construir muchísimas cosas a partir de un elemento tan sencillo como puede ser ese. Y sobre todo, todos los mensajes y todos los sentires en esa forma de crear. Porque como siempre os digo, creamos como vivimos y en ese vivir y en esa creación podemos encontrar pistas para desentaponar aquello que nos está haciendo un poco de daño y sobre todo para dejarnos disfrutar del proceso creativo que es tan sano, necesario y acertado tener y experimentar. La semana que viene volvemos con más ideas para seguir creando, que el periódico construya y que siempre en vuestra vida vayáis hacia donde tengáis que llegar. Promesa que el tiempo me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Pena ahora tú respiras. Pena. Bueno, y esta Pantera Rosa que tanto me gusta, esa sintonía, pues llega el momento de deciros agur, que como todas las semanas ha sido increíblemente placentero estar aquí recorriendo estos 60 minutos, en esta ocasión tratando el amor, ese tema tan incondicional que nos supura en cada uno de nuestros días y que, oye, hay que ir a lo micro para poder disfrutar de lo macro. Hay que construir amores propios y sobre todo entender que nadie, absolutamente nadie, se morirá por amor. Así que demos paso a las construcciones propias y a los disfrutes personales. La semana que viene volvemos aquí con más temas para ir cerrando ya la temporada, que estamos a tiro piedra de acabarla, pero todavía nos queda un poquito. Y también recordaros que esta semana Berriozar Irratia sale a la calle el sábado en el Día de Berriozar. Vamos a estar allá las diferentes personas que formamos parte de Berriozar, pues para dar paso a entrevistas y para disfrutar muchísimo de ese día. Así, para que quien se quiera pasar, pues ahí estaremos, y para quien no se pase, pues la semana que viene volvemos, y siempre que te dé la gana, a través de los diferentes podcasts que colgamos tanto en las redes sociales como en las diferentes plataformas como son iVoox. Así que sean felices, infelices o como puedan estar, repiensen y sientan lo que es el amor y cómo quieren situarse en ese amar, quiéranse mucho, quieran al resto y sobre todo hagan lo que les dé la gana con sus amores. Me voy a surcar los mares con mi chubasquero amarillo al frío maravilloso para depurarme y la semana que viene volver con energía, con vitalidad y con mucho, mucho, mucho amor para todas vosotras, todas vosotros y todas vosotres. Así que pásenlo como puedan y nos escuchamos más pronto que tarde. ¡Agur!